Muchas gracias. Qué tema este de mierda, ¿no? Ni le siento los empresarios. Y encima lo hicieron en un tono más alto. Hijo de puta. No, no. Aparte lo cantaron en un tono más alto. Encima que ya me queda alto, hay que ser hijo de puta. No, no estoy viejo. Los caminos de tierra son viejos y todavía te echan polvo cuando pasa, ¿eh? O sea. ¡Oh! Hay que ser sorete para hacerlo en dos. Vamos a esto que sigue. Y dice Carucha, ¡go! ¡Sabroso, sabroso! ¡Dibi, dibi, dibi, bon! ¡Cogote! ¡Sí, ve! ¡Mago! ¡Cogote! ¡Cogote! ¡Venga! Si tú reconocieras, eso cambiaría todo y sería lo mejor. Fue solo por tu culpa, esto se derrumbó. Tírate por la borda todo el inmenso amor. Quizás nunca imagines que yo estoy sufriendo mucho por ti. Quizás nunca imagines el amor que yo te di. Oye, tú tienes que tuyo fue el error, mujer. Así mi corazón deja de padecer. Tú tienes que reconocer que el tuyo fue el error, mujer. Así mi corazón deja de padecer. La palma, mi gente. Pablito querido. Cumbia de eso. Era hora. Oh. Si tú reconocieras que tuyo fue el error, eso cambiaría todo y sería lo mejor. Fue solo por tu culpa, esto se derrumbó. Tiraste por la borda todo el inmenso amor. Quizá nunca imagines que yo esté sufriendo mucho por ti. Quizá nunca imagines el amor que yo te di. Cántale una par, como dice. Tú tienes que reconocer que tuyo fue el error, mujer. Así mi corazón deja de padecer. Tú tienes que reconocer que tuyo fue el error, mujer. Así mi corazón deja de padecer. Las palmas arriba. Sopla, sopla que me quemo. A dormir afuera. Parala. Venga si me doy. Parala, parala.